haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 4 de junio del 2018. Gracias por recibirnos en los pueblos y comunidades de América Latina, la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Estamos listos ya para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, Guatemala llora a sus muertos y heridos a consecuencia de la erupción del volcán de fuego. En Nicaragua se registraron 5 nuevas víctimas por la violencia que azota a este país. En Argentina se vive jornada de movilización con la consigna Ni Una Menos. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Guatemala. Allí el país llora a sus muertos, lamenta a sus heridos, trabaja por ubicar a los desaparecidos. Al menos 25 personas murieron este domingo tras erupción del volcán de fuego en Guatemala. Más de 600 personas heridas y más de 1 millón de personas afectadas por la erupción. El país está en un máximo alerta y se está solicitando la solidaridad internacional. La comunidad más afectada, El Rodeo, es la más perjudicada por la lava y las cenizas, informó Sergio García, director de la Coordinación de Asistencia. Vamos a escuchar algunos testimonios que han sido recogidos a través de los medios de comunicación internacional. No sabemos nada de ellos, no sabemos nada. Lo que sabemos es que hay bastante gente atrapada allá entre todo el lodo. Son cientos de personas las que hay allá. Vimos que la lava venía por todo el callejón de los locos. Nos corrimos para una ladera. La lava se vino por todos los lotes y la calle. Pero ahí está para la palazón. Ajá. Hay mucha gente lastimada. Hay una inundación de lava allá como a 50, 60 metros arriba y puede darse cuenta la magnitud del percance, pues, y ahorita nos hemos estado dando cuenta que este lado está bajando lava y nadie se ha percatado de eso. Y la lava se cierra aquí como a 1100 metros abajo. Si la lava sale, nos va a dejar incomunicados y podemos tener un problema muy grande. Me atrevo a decir de que hay una aldea desaparecida aquí arriba y en una iglesia hay más o menos unas 15 a 20 personas que la lava las ha dejado encerradas y primero Dios no les pase nada. Vamos a tener más detalles de esta situación que se vive en Guatemala a raíz de la erupción del volcán de fuego. Neida Solís de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos reporta. Más de 1 millón de guatemaltecos afectados por erupción del volcán de fuego, situado entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango. Estos departamentos son los que se encuentran más afectados, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, se registra 1.700.000 de personas afectadas, 3.100 personas evacuadas, 20 personas heridas y 25 fallecidos. Dentro de las acciones también se realiza la búsqueda de personas desaparecidas. Se habilitaron 3 albergues en el departamento de Escuintla y centros de acopio en distintos puntos del país. El Sistema Nacional de Emergencia declaró alerta naranja en el territorio nacional y alerta roja en los municipios más afectados. En las últimas horas, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, informó que luego de 16 horas y media de erupción del volcán de fuego, finaliza con explosiones débiles y moderadas. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para ALER Contacto Sur, informó Neida Solís. Bueno, y desde ALER, desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, enviamos nuestro mensaje de solidaridad y de condolencias para los familiares, por las víctimas, por los heridos. Nos solidarizamos y estaremos en las siguientes emisiones informando de lo que está ocurriendo en este momento. Vamos a Nicaragua. Inmediatamente nos informan que se han registrado 5 víctimas de la violencia que se ha generado en este país. Esto ocurrió el fin de semana en la zona de Masaya, en un nuevo enfrentamiento entre policías y fuerzas de choque, denuncian del gobierno, entre manifestantes y simpatizantes, ha dejado un saldo de 5 personas muertas en la ciudad de Masaya. Vamos a tener el reporte de nuestros compañeros de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Ahí está Nelson Rodríguez. Fin de semana violento en Nicaragua. Unas 5 personas fueron asesinadas en la ciudad de Masaya, al oriente de Managua, debido al enfrentamiento con la policía y simpatizantes del gobierno. El sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel de Masaya, dijo que la población estaba protestando pacíficamente cuando fueron agredidos. La parroquia ha servido de refugio de los heridos y han ayudado con estudiantes de medicina a atenderlos. En tanto, la jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada Vilma González, refirió que grupos delincuenciales han seguido sembrando el terror en la ciudad de Masaya, han realizado saqueo y acto violento, por lo que la policía tuvo que actuar para restablecer el orden. La policía detuvo a unas 32 personas en Masaya, de las cuales 21 ya fueron puestos en libertad y 11 continúan siendo investigados por varios delitos. Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derecho Humano, denunció el actuar con exceso de fuerza de parte de la policía y señaló que la protesta se desarrollaba de forma pacífica en Masaya. Negó que los manifestantes hayan participado de saqueos. El domingo, desde el Vaticano, el Papa Francisco expresó su dolor por la violencia en Nicaragua y llamó a retomar el diálogo y a respetar la vida. De acuerdo a organismos de derecho humano en Nicaragua, desde el 18 de abril a la fecha se han registrado 110 muertes violentas, incluyendo 3 menores de edad, un policía y una mujer. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y hoy el gobierno de Nicaragua ha manifestado y ha insistido nuevamente en retomar las mesas de diálogo para resolver y solucionar este problema político y social que se está registrando en Nicaragua. De Nicaragua nos vamos ahora a Argentina. En vivo y en directo nos informan que se vive una jornada de movilización con la consigna Ni Una Menos. Ayer hubo algunas marchas y hoy será la concentración principal frente al Congreso Nacional. En vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina el Ni Una Menos se hizo sentir fuerte a pesar del frío en algunas ciudades y hoy habrá nuevas movilizaciones. Ayer hubo marchas y actos en ciudades como Rosario, Viedma, Ushuaia, José C. Paz, San Miguel, Buenos Aires, y hoy será la concentración principal frente al Congreso Nacional y en el resto de las capitales de provincias. Estas movilizaciones contra la violencia machista están también marcadas por el fuerte apoyo a la legalización del aborto que se está debatiendo en el país y que se votará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 13 de junio. Más allá de todo lo que nos viene por delante este año, lo más importante es lo que se viene el 13 de junio, donde vamos a dar la batalla en las calles y en el Congreso para que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas. Venir acá y encontrarnos todos y todas demuestra que estamos organizados y que ante una demanda como esta de paren de matarnos podemos encontrarnos más allá de las diferencias. Y estoy muy contenta porque somos muchas y porque estamos todas acompañadas. Creo que este es solo el comienzo. Vamos por más. Estamos hartas de compartir las situaciones de violencia, de abuso, de maltrato, de todo tipo, que casi nunca encuentran solución de la mano de la justicia. Entonces, este es un reclamo para que se escuche también en la justicia. Me crié en un ambiente de violencia y eso de chica a mí me metió en la cabeza desde el inconsciente que quien te quiere no te pega. Y también porque estoy a favor del aborto, de todas aquellas chicas que no quieran no ser madre o llevar un bebé en su vientre, me parece que son totalmente libres de decidir. Si bien yo no abortaría, pero no juzgo ni critico y me pongo al lado de aquella mujer que tenga la necesidad, las acompañe y nada, quiero estar acá para agitarle, para hacer multitud con la nena. Voces de las marchas de ayer en Rosario, provincia de Santa Fe, y en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Para hoy se esperan marchas en el resto del país y una multitudinaria manifestación en la capital frente al Congreso Nacional con los tradicionales pañuelos verdes, que son el símbolo de la lucha del movimiento de mujeres por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y hay denuncias muy fuertes contra agresiones de parte de la Policía Nacional y el Ejército en Honduras. Vamos con un reporte especial de Leonardo Guevara desde Radio Progreso en Honduras. De vergonzosas calificaron las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil la decisión de la juez del juzgado de letras de lo penal de jurisdicción de Francisco Morazán en Honduras, quien otorgó sobreseimiento definitivo a favor de oficiales de la Policía Nacional que participaron en torturas y otras violaciones contra defensores de derechos humanos el 8 de septiembre del 2017. Para la abogada Kenia Oliva del Comité para la Libre Expresión Se Libre, la acción es vergonzosa y representa un mensaje para las defensoras y defensores que al Estado hondureño no le interesa la defensa de los derechos humanos. Bueno, nosotros consideramos que se les ha firmado un cheque en blanco por parte de esta juez a la policía, a estos policías y a otros policías que actúan con total impunidad en este país. Ese sobreseimiento definitivo nos está mandando un mensaje a los defensores y defensoras de derechos humanos, y es que el mensaje es claro: al Estado de Honduras no le interesa el tema de la promoción y protección de los derechos humanos, pero también para este gobierno, quienes defendemos los derechos humanos, nos hemos convertido prácticamente en sus enemigos, y eso es grave. O sea, lo vemos también en las declaraciones, ¿no?, del señor Juan Orlando Hernández. Ahora que se ha dado ese sobreseimiento, ¿qué camino queda para continuar con esas exigencias de justicia? Nos queda disponible el recurso de apelación. Nosotros esperaríamos que la Corte de Apelaciones, que está integrada por 3 magistrados, realmente revisen lo que se ha presentado, la prueba que hay dentro del expediente, y se puedan dar cuenta que hay prueba científica, hay prueba a través del Ministerio Público, prueba a través de Medicina Forense, que acreditan que efectivamente los defensores han sido víctimas de delitos graves, como es el delito de tortura. Aunque las organizaciones de derechos humanos y la población en general reclamaban una sentencia condenatoria en contra de los 3 altos jefes policiales, la justicia se vio doblegada nuevamente por la corrupción y el poder, y se ve a los defensores de derechos humanos como enemigos del sistema. Los defensores María Tomasa Morales, de la Asociación para la Democracia y Derechos Humanos, Edme Castro, de Así Participa, Ariel Díaz, de la Asociación Jóvenes por los Derechos Humanos, y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de los Derechos Humanos, fueron torturados y detenidos ilegalmente, acusados de encubrimiento y atentado contra la seguridad del Estado cuando se realizaban las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para leer Contacto Sur, un informe de Leonardo Guevara. Y atención, la agencia Prensa Latina está confirmando que hoy en Ciudad de México se registran movilizaciones de integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes ya llegaron en caravanas de diferentes partes del país. Es la movilización de educadores que están exigiendo la reposición de maestros despedidos y la eliminación de reforma educativa gubernamental que consideran punitiva y que persigue a los educadores. Por supuesto, los educadores también exigen mejoras de carácter económico. Así que se registra